¿Qué es lo que tienes ahí, mujer? ¿Qué es lo que tienes? ¡Muéstrame a mí! ¡Gosa! ¡Maravillosa! ¡Oh, hey! Mueve tu cuerpo y sigue bailando. Alza la mano si lo estás gozando. Mueve tu cuerpo y sigue bailando. Alza la mano si lo estás gozando. Mueve tu cuerpo y sigue bailando. Alza la mano si lo estás gozando. Mueve tu cuerpo y sigue bailando. Alza la mano si lo estás gozando. Mueve tu cuerpo y sigue bailando. Alza la mano si lo estás gozando. Mueve tu cuerpo y sigue bailando. Alza la mano si lo estás gozando. Mueve tu cuerpo y sigue bailando. Alza la mano si lo estás gozando. Mueve tu cuerpo y sigue bailando. Oh, hey. ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo que baile conmigo? ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo que baile conmigo? Esa morocha no es para principiantes. Que más quisiera ser el mejor navegante. Lleva mi corte, su vestido es dorado. Va caminando con su pelo sotizado. Se va moviendo como un gato enjaulado. Paso tranquilo que va de lado a lado. Mueve tu cuerpo y sigue bailando. Mueve tu cuerpo y sigue bailando. ¿Qué es lo que tienes ahí, mujer? ¿Qué es lo que tienes? ¡Muéstrame a mí!